Salir a decir, ayer eran, hoy hace 48 días, 47 días, decir que mi hermano está ahogado en el río. O sea, ¿y por qué no lo buscaste antes? O sea, aparte, todo, primero empiezan, que los gendarmes tenían nada que ver, después que habían sido dos o tres, después serán más. Todos los días una distinta. O sea, es una locura. Me imagino esa escena diciéndole el juez, a usted no puede pasar, ¿fue así? Sí, junto con la abogada, con Verónica. Estábamos ahí, pasaron del otro lado de la tranquera, todos los policías con los escudos, como si lo fuera que tiene miedo. Ahora falta que nosotros que tenga miedo de nosotros también. La verdad es impresentable. Que ese tipo sea juez es una vergüenza, me da asco. Me da asco y encima quiere ser camarista.